Nueva Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 23 de enero de 2019, momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Hoy se conmemoran 61 años de la Revolución Cívico-Militar del 23 de enero. Ministerio de Cultura firma acuerdo de cooperación con la Oficina Nacional Antidrogas. Ejecutivo Nacional rechaza declaraciones injerencistas del gobierno estadounidense. Cultura al Día. El Ministerio para la Cultura suscribió este martes un acuerdo de cooperación con la Oficina Nacional Antidrogas con el objetivo de promover la prevención del consumo de drogas en la población. Así lo informó el ministro de esta instancia, Ernesto Villegas, a través de su cuenta oficial en Twitter. Somos Cultura. Hoy, 23 de enero, se cumplen 30 años del fallecimiento de Salvador Dalí, pintor destacado del movimiento surrealista español. Tanto su arte como su vida rompieron con las normas establecidas por la sociedad española de la época. 12:13. Somos Cultura. La Fundación Circo Nacional de Venezuela convoca audiciones para un nuevo proyecto dirigido a artistas, actores y bailarines con habilidades físicas aptas para el circo. Hasta el jueves 31 de enero, los interesados tienen oportunidad de enviar su hoja de vida al siguiente correo: fcirconacionaldevenezuela@gmail.com. Tweets del día. El presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, conmemoró los 61 años del histórico 23 de enero, día en que el pueblo venezolano salió a las calles para recuperar la democracia. El mandatario nacional escribió lo siguiente: "Hoy podemos decir con orgullo y determinación que las banderas de lucha del 23 de enero jamás serán traicionadas". 12:14. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro ofreció este martes un mensaje de apoyo a los venezolanos que se encuentran en Ecuador y que han sido víctimas de persecución desde el pasado domingo, luego de que el homicidio de una joven a manos de un hombre de nacionalidad venezolana fuera usado por el presidente de dicho país, Lenín Moreno, para emitir un decreto llamando a conformar brigadas para controlar a los inmigrantes venezolanos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldia, @albaciudad. El día de ayer, durante un acto para celebrar los 2 años de la creación del carnet de la patria, el mandatario nacional Nicolás Maduro repudió las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y dio orden de revisar las relaciones diplomáticas con ese país. Por eso he decidido y le he dado la orden al canciller de la República que iniciemos una revisión total, absoluta de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y en las próximas horas tomemos decisiones de carácter político, diplomático, en defensa de la soberanía nacional, en defensa de la Constitución, en defensa de la democracia venezolana. Ya basta de agresiones, de conspiraciones, ya basta. Es una agresión extranjera. Y yo llamo a todos los venezolanos y venezolanas que amamos a Venezuela, que queremos a nuestra patria, que queremos un futuro de un país estable, independiente, soberano, que rechazamos el intervencionismo en todas sus formas, que rechazamos el golpismo, que queremos democracia. A todos los que queremos paz, soberanía, independencia y democracia, yo llamo a todos los venezolanos a la Unión Nacional en defensa de Venezuela, en rechazo al intervencionismo gringo. Por otra parte, este martes el presidente Nicolás Maduro creó la misión Chamba Mayor y actualizó las tablas de hogares de la patria. Asimismo, actualizó los montos del bono de parto humanizado y de la misión José Gregorio Hernández. He activado una nueva tabla de protección de hogares de la patria. Aquí está la nueva tabla, la anuncio, para que la reproduzcan. Aquel hogar que tenga un solo miembro ahora va a pasar de 800 bolívares a 3.200 bolívares. El hogar con dos miembros a 4.800 bolívares. El hogar de tres miembros a 7.200 bolívares. El hogar de cuatro miembros a 9.600 bolívares. El hogar de cinco miembros a 12.000 bolívares. Y el hogar de seis miembros o más, 14.400. Es la nueva tabla de hogares de la patria. Igualmente el bono de la misión José Gregorio Hernández, que beneficia a 1.688.000 compatriotas que tienen alguna discapacidad, pasa a 7.200 bolívares. El bono de parto humanizado y lactancia materna pasa a 1.600 bolívares. Cultura al día. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, denunció que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, alienta los intentos de golpe de Estado en Venezuela. Hoy hemos sido testigos de una situación inédita. Ha aparecido el vicepresidente de los Estados Unidos de América, Mike Pence, que entendemos que ahorita tiene muchas horas libres porque está desempleado. Ustedes saben que hay un cierre del gobierno de los Estados Unidos y como el señor Pence está desempleado, pretende ahora venir a gobernar en Venezuela dando instrucciones de lo que se debe hacer mañana en Venezuela, llamando abiertamente a un golpe de Estado en Venezuela. Y nosotros también, se lo voy a decir, como lo diría el pueblo de Venezuela, Yankee go home, no vamos a permitir que se inmiscuyan en los asuntos de la patria de Bolívar y de la patria de Hugo Chávez. Como lo decía el comandante Hugo Chávez, la patria vive porque hay revolución. La patria está viva porque en el alma de la revolución bolivariana están sellados nuestros libertadores y su legado histórico grandioso. Ocúpese de sus asuntos, señor Pence. Ocúpese de ver cómo hace para que le abran nuevamente el gobierno, le abran su oficina, le recojan la basura, le limpien la oficina, en lugar de estar dando instrucciones de lo que debemos hacer los venezolanos y las venezolanas. Nadie nos va a mandar, y muchísimo menos un vicepresidente desempleado de los Estados Unidos, va a venir a darnos instrucciones de lo que aquí tenemos que hacer. Es un llamado abierto a un golpe de Estado en Venezuela, y así lo denunciamos. Noticias del Alba. Autoridades mexicanas informaron que el número de víctimas mortales producto de la explosión por la toma ilegal de gasolina aumentó a 98. Escuchemos un reporte de Telesur. Al menos 48 personas resultaron heridas, de las cuales 3 han sido dadas de alta. Con respecto a los decesos, han sido recuperados 68 cuerpos, de los cuales 15 han sido identificados. De los 15 cuerpos identificados, 14 han sido entregados a sus familiares.